feather, bloom shell, bloom river, bloom now, bloom thunder, bloom loud, bloom water, bloom life, bloom father, bloom wife. ¿qué tal? Estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado. Como todos los viernes, de 9 a 10, este collage de literatura y música os acompañará hasta dentro de una hora. Mael pensó que recoyel igual nun yera la pallabra más afalladiza pa describir lo que pasara cuando ese par de brutos lo prindaren. Pero quiso más nun decir nada, ya que nun dexaba de ser un huéspede de aquella xente y que amás taben tratándolo bien. Que Sofía y curara el todillo y que xo acuidiera de comer. Paeció xustu cuánta ellos la su historia en antes de escuchar la de ellos. Contó ellos, pues, que efectivamente él venía de Yuzescuria. Falóllos de Deva y de los Oxuegos xuntos na viesca, de cómo ella ya era un poco mayor que él y diben a poner el pañuelo en antes, y que él quiso saber qué pasaba ese día dentro del templo, y que por eso escuchó pel furaquín y pudo ver a la villa del canil afilao, hasta que los demás se decataron de que daquien estaba espiando y entamaron a perseguirlo. Asina que escapara pa la viesca y corriera al débalú hasta que quedara dormido. Non dixo nada, por embargo, del suceso con Deva y la fesoria. Non sabía por qué, pero non quería falar de eso. Nada más al acordarse de ello, facíe sentir un dolor tan grande que quería mellor non falar de ello siquiera. Los tres mayores escucharon toda la historia en silencio, muy atentos a las palabras de Mael. Las sonrises que lucían de mano fueron camudando según avanzaba el rellato por gestos esmolecimiento, y, o de tristura cuando ellos falaba de la su amistad con Deva y de la pena que sentía al olvidar que iba a perderla. «Bueno», dijo Mael al acabar, «esto es todo lo que yo tengo para contaros. Ahora quiero que me digáis quiénes sois, qué es este sitio, y paezme que también lo sabéis quién ye esa viella». Xoacu suspiró. Fixo los os güellos nos de Mael y con xesto agora muy serio entamó a falar. «Bien, ¿quién conoce la verdad? Y merece sabela, ya que ye es un más de los que tienen de sufrir la maldición, aunque de momento escapares de ella. Pero la historia que voy a contarte ye terrible. ¿Estás preparado para escucharla?» Mael, que naguaba por saber de una vegada que ya era lo que pasaba, asintió con la cabeza y acomodóse na so silla para escuchar la historia de Xoacu, que faló asina. Yuzescuria nun foi siempre un lugar triste y murnio como Yegüey. Hay muchos años ya era una villa rica y alegre. Los os artesanos fabricaban bonos productos que los mercaderes foriatos venían a mercar para llevar a la so tierra, donde se ellos daba mucho aquello, lo mismo que los quesos que facían los cabreros de aquí y a las castañes que se pañaban los montes alrededor del pueblo. Todos los años pel brano entamábase grandes fiestes, con músicos y bailes, a les que estaban convidados los mercaderes que venían a comprar y todos los foriatos en general que tuvieran visitando el pueblo. Como ya era tan grande la riqueza de los yuzescurianos, nos días de fiesta nun falaben toa triba de llambionaes con las que convidar a los invitados. La noche grande de les fiestes, toda la gente de Yuzescuria xunto con los convidados celebraban una gran cena en el templo, ayumao esa noche con un bon piño de antorches. Todos vistían les os mellores gales, en sin dai mayor importancia al precio de las riques teles que tenían que mercar pa facer esos vestíos. Total, sobraben yos les perres. Sentaban todos alrededor de una llarga mesa de madera na que se diben sirviendo en bandejes de plata, asaos, frutas, vino y toles llambionaes que podáis imaginar al mesmo tiempo que falaben con gallola y ríen al alto la lleva. Los músicos tocaban allegres cantares y los demás de la que diben acabando de cenar arracábense a bailar entre el xareu general. Y así era yera un año tras de otro, y los de Yuzescuria yeren cada vegada más ricos y la fiesta cada vegada más lluxosa. Un año como todos los demás, les fiestes entamaron en Yuzescuria, y como todos los demás veces los mercaderes foriatos fueron invitados a la gran cena del templo la noche mayor de los festejos. Esa noche el lluxo foi mayor que nunca. Las mujeres del pueblo vistían ropa más rico, Los pitos asaos que se sirvían esa noche en bandejes ya no de plata sino d'oro, y eran más gordos que ningún año anterior. Y el vino que había que traer en carro dende Yonchanes tierres y era lo mejor que se podía mercar. Estaban en plena noche de excesos, de algunas parelles ya entamaban col baile, mientras otros seguían sentados na mesa, disfrutando de las últimas llambionaes. Cuando los músicos de Sopitu pararon de tocar y quedaron mirando pa'l portal del templo. Los demás, al ver que la música callaba, buscaron que yera lo que distraía al trabajo de la orquesta. Pudieron ver asitiada bajo el postigo de la puerta la figura de un hombre viejo, descalzo, vistío con una túnica prieta, con la capucha tapando y la cabeza, y una vara de blano sujeta en la manzorga. La figura de aquella repunxó ellos a todos, que punxeron un xesto de anoxo cuando el hombre de la puerta quitó la caperuza con la mano y pudieron ver el rostro feo y viejo, de huellos azules muy pequeños y adornado con una barba gris, puerca y enguedellada. «Bones noches», faló el viejo entre el silencio general. «Pido yo perdón por interrumpir así a la so guapa fiesta». Naiden non dixo nada. El viello siguió. «Yo non soy más que un caminante. Vengo dende muy lloñe y non quiero sino seguir el mío camín». Fixo una pausa. «Soy prove, non tengo otro que los farrapos que visto, fame y cansancio. Por al sentirles músicas de esa rica fiesta, alleguéme hasta aquí con la esperanza de que pudieren darme algunos sobres que pudiera comer, para seguir después caminando en la noche». Los de la fiesta miraron unos pa otros sin decir nada, pero con gestos de disgusto. No les gustaba tener que ver la figura del viejo cargado de farrapos, no. Aquella noche estaba reservada para el yushu. No querían saber nada de lo feo y lo probe, no en aquella noche. Un hombre grande y musculoso, el jefe del gremio de carpinteros, fue el primero que reaccionó. «No tenemos nada para ti, fa el favor de marchar», glayó el viejo con violencia. «Pero», respondió el viejo, «estoy viendo bandejes doraes en llenes de huesos de pitu. No pido otro que esos restos. No quiero más que me dejéis rabuñar de algunos huesos y después seguiré el mío camín». «¡Que coles de aquí!», berró otro emburriándolos contra la puerta, al tiempo que otros mozos se acercaban amenazadores, agarrábenlo pelos brazos y botábenlo fuera de males maneres. «¡Y no se te ocurra volver!», berró uno a la vez que daba al mendigo el último emburrión y lo tiraba al suelo al pie de las escaleras del templo. Volvieron pa' dentro, sintióse toda la gente muy aliviado, porque querían seguir con la so fiesta sin pensar en pobreza, ni tener que aguantar los malos olores de ningún mendigo. Los mozos que echaren al pidigüeño trancaron agora les puertes con pesaos traves de madera. Los músicos entamaron con los sos cantares otra vez y la xente disponíase a bailar nuevamente, cuando de repente el ruido de una explosión sobresaltó los atoos. Miraron pa' la puerta. Los grandes traves de madera españaren en mil trozos y el portalón del templo estaba abriéndose poco a poco, al tiempo que entraba un aire frío, aunque la noche ya era calurosa y todos sentían que sellos. Escaraballaba el pellejo y que se yoselaba la sangre en esvenes. Cuando las puertas abrieron del todo, un marmullo percorrió a todos los festejeros que vieron bajo el postigo la figura del mendigo. Muertos de yercia comprobaron cómo agora no se veía igual al hombre. Tal parecía que la so figura medrara, en vez de un viejo flaco y agachado, agora tenían delante la imagen de un hombre fuerte y derecho, pero lo que más medrana daba y que llevó a más de un escondese debaixo la mesa, yera que los sos güellos, en antes azules, volviéronse agora encarnaos como el fuego. Entamó a calellar despacio pa'l interior del templo, mientras todos los que yitaben facien por ayoñase del pantasmal figura lo más posible, arrimándose a las paredes. «Tenéislo todo», faló el viejo. Les sos palabras sonaron como un trueno que fizo encollese inda más a los alxorizaos yucescurianos. «Toi, nun sois quien a compartir les vueses refugalles, la vuesa pucharra con un porobes famiao que nun vos pide otra cosa». Los sos güellos de fuego fueron percorriendo la gran sala buscando los de los otros, pero naide nun yera quien a caltener aquella mirada acusadora, y baixaben la cabeza avergoñaos y medranosos. Agora siguió: «Pola vuesa ruindá, condergo vos a todos a sufrir la mío maldición. Que dende este día la risa nun sa fai en este valle, que la nublina viva en él, que los rayos del sol vos quemen la piel, que todos en sin sangre y en sin alma quedéis, que los vuesos fíos conozan la risa y el bien solo pa sufrir más con la soperda dempués». La xente del templo, xelao pola yercia y l'aire invernal, que a pesar de ser brano entraba con fuerza pela puerta y simelgaba la túnica del viejo, temblaban en sin ser quien a movese o a decir un vierbo. «Que la mi hermana faiga que se cumpla la mio voluntad». Y diches estes payabres sonó un españiu y formóse una nube de fumo prieto que endolcó la figura del viejo, pa en pasando unos segundos levantar y dejar ver que, donde estaba en antes el home, apareciera agora una vieja espantosa, de gedelles grises y güellos encarnaos como los del otro. Amosaba una sonrisa espantosa na su boca desdentada, nun siendo polcanil afilao col que, poco a poco, fue chupando la sangre del pescuezo de todos los presentes, que quedaron tiesos como estatuas, y nun yeren quien a movese y escapar. Pero al llegar a algunos y descubrir el sogar güelu pa cablayos, clavallos el canil apaeció, colgando en el so pescuezo, una piedra que los viejos decían que ya era un amuleto protector, y que en ese tiempo unos pocos seguían llevando como adorno, aunque sin creer en ningún poder sobrenatural. Pero al monstruo parecía que no ni prestaba, y apartaba a esos para seguir mordiendo en otros. En sin duda el amuleto ya era protector de verdad, porque esos pocos que libraron del mordisco fatal, al cacho fueron quien a movese salir del templo, mientras la vieja estaba entretenida en la sorxía de sangre y correr a esconderse en la viesca. Y esos que fuimos quien a escapar gracias al amuleto, y amosó una especie de puñín prieto, tallado en una piedra de cebache que colingaba del so pescuezo, escapamos lo más yoñe que pudimos, y agora vivimos como nómades pel valle, levantando a cada poco el campamento y marchando pa otro sitio, fuxiendo siempre de los malditos que faen por atopanos y entreganos a la maldición. Thank you. Ducana estaba muy lejos, y también madre, estaba saboreando los placeres de la vida de la ciudad. Por otro lado, no salía mucho, ya que mi trabajo consistía en cuidar a Sara y a Paulina y ayudar en las tareas de la casa, limpiar, lavar, planchar y cocinar. Alguna vez, cuando la señora Mana salía con las niñas de visita, me llevaba con ellas y de nuevo oía a nuestros anfitriones alabar mi belleza y elegancia, comentarios que nunca dejaban de sonrojarme. Una o dos veces fui con los Mana y las niñas al Port Harcourt Club y creo que fui objeto de numerosos comentarios y miradas. El club era un mundo en sí mismo, con piscina, canchas de tenis, bar y restaurante. Hasta que aquel periodo de mi vida concluyó, no me di cuenta de que había sido una mera esclava. Nunca percibí dinero por el trabajo que hice. Se supone que debía agradecer la comida, la ropa y el techo que me daban, la posibilidad de ir al colegio, terminar la primaria y aprender un oficio. Fue mencionada de vez en cuando, pero creo que era una manera de tenerme contenta y tranquila mientras las niñas seguían su educación. Fui el maná de los Mana. El señor y la señora Mana podían seguir sus vidas sabiendo que sus niñas estaban seguras en buenas manos. Lo que ocurriera con esas manos no importaba, o sí importaba. El señor Mana pasaba una semana seguida con su familia en Port Harcourt. Llegaba cansado de las 3 semanas en la prospección y se dedicaba a recuperarse y a ponerse al día de los asuntos familiares que se habían acumulado en las 3 semanas de ausencia. También dedicaba un tiempo a su esposa. Ella le obligaba, aunque a él no le apeteciera. No se cansaba de decirle que no era una mera ama de casa, con el único objetivo de dejarla impecable para cuando él llegara del trabajo, ni tampoco la madre de sus hijas, que solo cumplía una función reproductora. Podía estar satisfecho de que ella estuviera dispuesta a esperar 3 de las 4 semanas que tiene el mes, y sería mejor que empezara a pensar en otra forma de mantener unida a la familia. Las niñas iban creciendo y necesitaban un padre. Ella no iba a ser una madre soltera, y podía seguir así hasta la eternidad. A menudo escuchaba, aunque se suponía que yo no oía nada, al señor Mana quejarse lánguidamente de que hacía lo que podía y de que había dado lo mejor de sí mismo e incluso tendría que dar más en el futuro. El sueldo era bueno, y las dietas por estar en la prospección les venían muy bien. Fui parte del hogar durante más de 2 años y medio. Después comenzó el problema que provocó mi salida de la casa de los Mana. Siempre me mostraba retraída ante el señor Mana. Era al fin y al cabo el dueño de la casa. No se me ocurría rechistar a pesar de lo que me dijera la señora Mana cuando me llamaba la atención, pues la consideraba por encima de mí, ni que decir tiene que entonces el señor Mana estaba en las alturas como un dios. Nunca se dirigía a mí más allá de pedirme las zapatillas, una toalla o cualquier otra cosa para él o para Sara y Paulina. Mantenía una estudiada distancia conmigo. Al principio lo daba por hecho, nuestra relación era la de patrón y empleada, y así lo entendí. Pero en uno de aquellos días que no estaba en la prospección, había decidido llevar a las niñas al colegio. La señora Mana había cogido el coche para ir a trabajar y yo estaba en casa sola, haciendo la limpieza general como de costumbre. Cuando el señor Mana volvió, yo ya había terminado el trabajo, me había bañado y me había puesto ropa limpia. Otros días estaría en el salón escuchando la radio o poniendo música en la radiogramola. Siempre lo hacía cuando estaba sola en casa. A veces visitaba a otra niñera que había conocido en la casa de al lado. Pero aquel día que estaba el señor Mana en casa, me quedé en la habitación leyendo con calma uno de los libros de las niñas, otra de las aficiones que me permitía y que me agradaban. Sabía que cuando no tenía el coche, el señor Mana volvería tan pronto hubiera dejado las niñas en el colegio. Estaba leyendo cuando sonó el timbre de la puerta. Fui a abrir al señor Mana, le di la bienvenida y volví a mi cuarto. Estaba hojeando un libro cuando oí mi nombre. Escuchara toda la historia quasi en zarrambicar, y eren muchas les cosas que estaba descubriendo en na más 2 días. El so mundo, el que siempre conociera, y era agora de otra manera, y no se parecía nada que tuviera imaginado en antes. Costaba y trabajo imaginar todo aquello que el rellato de Xoacu contaba. Una luz escuria soleyera, el son de la música pelescais del pueblo, unos adultos felices que ríen y bailaben. Lo de la maldición y la vieja que chupaba la sangre costaba y menos creyelo, la verdad, porque los sos propios güeyos vieren el salvaje ritual del templo y porque la tristura que el so corazón sintiera al ver a Deva, convertida en una adulta, al ver que estaba dispuesta a matarlo de un fesoriazo, no podía ser sino fruto de una maldición. Mael miraba pa'l suelo y reflexionaba sobre lo que acabara de escuchar mientras los tres mayores guardaban silencio. Esto duró unos minutos hasta que Xoacu faló de nuevo. «Bueno, pues ya sabes todo lo que pasó. ¿Quién somos y qué es este sitio? ¿Tienes de alguna entruga?» «Sí, claro que sí», respondió el niño levantando la cabeza y clavando unos huellos fadiaos un per un nos tres adultos. «Pues alantre», retrucó el canoxu perplexu pola actitud del niño. «Si vosotros librasteis de la maldición, si fuisteis quien a escapar, ¿por qué no ayudasteis a los otros? Y eran los vuesos vecinos. De xuru que había familia vuesa entre ellos, y por embargo, no fixisteis nada». «Bueno», respondió esta vez Pedro, «es un ye tan asina. Estamos siempre soyertes por si de alguien escapa, por si de algún niño como tú mismo fuxe del pueblo en antes de que pongan el pañuelo, en antes de que la maldición lugarre también a él. Si lo alcontramos, trayemos lupa con nos, damos y agospiun en nuestro campamento como a ti». «Pero nada más a los niños», siguió Mael igual de fadiao, «y a los demás, no se pueden salvar, no se pueden curar». Falaba de los demás, de todos los demás. Pero él, en ese momento, nada más pensaba en una persona, pensaba en a su amiga Deva. Si no lo matara cuando lo encontrara en pueblo, si lo dejara marchar, eso y era porque dentro de aquel cuerpo, de algo del alma de Deva, inda quedaba, y si quedaba de qué, podía ayudarla, estaba seguro. «No se puede hacer», negó Sofía con la cabeza. «Es que ya está maldito pa' siempre. Nosotros lo único que podemos hacer es ayudar a los más mozos que fuxen de la imposición del pañuelo, escondelos y hacer porque nun yos alcuentren». «Non», glayó el neño, «hay que los ayudar, tenemos que los ayudar, que nun podemos hacer nada». «Sí», y salió corriendo de la tienda. Corrió fuera del campamento y aunque los otros fueron tres de él llamándolo y faciendo porque no marchase, perdióse de arreo una oscuridad de la viesca y oñe de los fuegos del campamento. Aunque homes con antorches anduvieron muchas horas en cata de él, no fueron a fallalo y tornaron pa'l campamento. tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time. We will have a real cool time. A real cool time tonight. Lema, era el señor Mana que me llamaba. Sí, tío, no me resultaba fácil llamarle señor Mana, aunque la señora así me lo indicara. Solo le nombraba señor Mana cuando ella estaba presente. Con las niñas me refería a él como papá. Ven aquí, me ordenó en voz alta. Me palpitó el corazón. ¿Habría hecho algo mal? Acudí a su presencia. Estoy en la alcoba. Cuando llegué a la puerta me quedé parada delante y llamé con cuidado. Entra. Abrí la puerta, miré y entré con nerviosismo. Me di cuenta de que estaba en pijama, la ropa que llevaba para dormir. Estaba tendido en la cama, leyendo. El aire acondicionado humedecía la pared. Me quedé cerca de la puerta. Se levantó, vino hacia mí, me apartó con calma. Giró la llave de la puerta y me pasó el brazo por la espalda para llevarme a la cama. Estaba asustada y me empujó suavemente a la cama. Comencé a gritar. «No grites», me ordenó. «No voy a hacerte daño. Te prometo que no te haré daño». Empezó a acariciarme el pelo con una mano mientras con la otra abarcaba mi pecho izquierdo. Grité y apagó mis gritos con sus labios. Noté una nueva sensación. Nadie antes me había besado. Luché por liberarme, pero él era más fuerte. Me derribó con un brazo y con el otro me subió el vestido y comenzó a bajarme las bragas. Sus labios seguían en los míos y sentí su lengua. Me quitó las bragas y me las sacó por los pies. Entonces me abrió las piernas, se levantó la camisa del pijama y se puso encima de mí, entre las piernas. Continuaba luchando por liberarme, pero era demasiado fuerte. Después vino un daño punzante entre las piernas. Sentí un líquido caliente gotear dentro y un intenso dolor mientras me penetraba profundamente y comenzaba un movimiento arriba y abajo. Mientras tanto me tocaba un pecho y gruñía diciéndome lo guapa que era. Yo ya no luchaba, estaba cansada y débil. Tendida allí sin estar segura de lo que sucedía, hasta que le oí chillar. ¡Oh, Dios mío! Luego se dio media vuelta, exhausto, me dejó y fue cuando salté de la cama. Había un baño en la alcoba y allí fui para lavarme. Cuando volví me di cuenta de que había manchado las sábanas de sangre. El señor Mana me miró cuando salí del baño y me dijo: «Espero que pueda confiar en ti. No digas nada a nadie de lo que te ha ocurrido y sé una buena chica». Le estaba oyendo, pero yo ya estaba agarrando el pomo de la puerta y corrí a mi habitación a tumbarme en la cama. Estaba desconsolada. Miles de pensamientos se cruzaron por mi mente. ¿Qué diría la señora Mana si supiera lo que había ocurrido? ¿Qué me había hecho el señor Mana, a quien yo veía como un dios? ¿Qué dirían las niñas Sara y Pauline si supieran lo que su padre había consumado conmigo? Estaba muy confundida y perpleja. Pasé toda la mañana llorando en la cama hasta que me dormí. Lema, abrí los ojos, era la señora Mana. Es la hora de ir a por las niñas. No presté atención, cerré los ojos y después de un rato le oí decir: «Voy a buscar a las niñas, cierra la puerta principal y haz la cama». Bueno, aquí terminan los capítulos por hoy. Esperemos que hayáis disfrutado como lo hemos hecho nosotros. Seguís en la compañía de Radio Cucaracha, estáis en el 107.3 de la FM y estáis sintiendo la experiencia de una radio libre. She was kindness in the hard crowd. Consolation for the old wound, now forgotten.